Me gustaría inventar un país contigo, para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino, tuvieran algún sentido para mí. Y que limite al este con mil amigos, al sur con tus pasiones y al oeste con el mar, al norte con los secretos que nunca te digo, para gobernar desde cerca si los quieres conquistar. Hola, buenos días y buenas tardes. Aquí estamos con el alto auspicio de Fresco de Quise, rico, barato, saludable y antiimperialista en este jueves 18 de abril. Bueno, es jueves y como todos los jueves yo tengo para ustedes una radio documental. No es una radio documental muy fácil porque los interlocutores son personas a quienes no les gusta que se les miren las enaguas. Estamos hablando del conjunto de sectas cristianas, especialmente Eclesía, que es la que está mostrando mayor voluntad o deseo de hegemonía y penetración del Estado boliviano. No sé todavía cómo titular esta radio documental, porque no es una radio documental que tenga que ver con la fe. La fe es algo que se respeta, cada quien cree en lo que quiere, cada quien descree de lo que quiere y cada quien practica su fe como le da la gana. De lo que estamos hablando no es de fe, sino de manipulación. De lo que estamos hablando no es de fe, sino de manoseo de la fe para lucrar. De lo que estamos hablando no es de fe, sino de manipulación de masas como factor de poder. De lo que estamos hablando no es de fe, sino de discurso de sumisión y odio contra él o la diferente. Por eso es que vamos adelante con esta radio documental que no sé muy bien todavía qué título ponerle. Soy pecadora, los santitos huyen de mi agenda. Esto no es una entrevista. Es una barricada. Tiene que ser un veneno fino. Tiene que ser algo muy especial. Que no envenene simultáneamente al dador ni al receptor. Buenos días, ahora sí, entonces indíqueme cuál es su nombre, su profesión, su edad. Juan Carlos, y soy técnico superior en microfinanzas y mi edad es 40 años. 40 años. Dígame, compañero, ¿puedo llamarlo compañero? Claro, claro. Dígame, compañero, ¿cuál es la función que cumple usted acá en Eclesía? Bueno, en Eclesía se divide en la situación de grupos, entonces cada persona dirige un grupo, diremos, puede ser de jóvenes, de diferentes edades, entonces nosotros predicamos lo que es la palabra, el evangelio más que todo, ¿no? El evangelio del Señor en grupos cerrados en casa, eso es lo que hacemos nosotros. ¿Y usted de qué tipo de grupo es responsable? Por ahora estoy siendo por en la red de jóvenes, ¿no? Están reestructurándose, está viniendo lo que es por edades y ahora me corresponde ir a otro. ¿A qué llaman ustedes jóvenes? Bueno, lo que están haciendo la reestructuración es más que todo a partir de los 15 años hasta los 18 vamos a tener un grupo de... ¿Y usted va a monitorear ese grupo? Estamos viendo todavía en cuál. Yo creo que voy a ir a una red de adultos que es la de 35 a 46 años. Esa tal vez vamos a estar porque está viniendo un tiempo de reestructuración para que podamos liderizar en diferentes lugares. Eso es directamente lo que nos digan los líderes también, ¿no? ¿Quién es usted? ¿Responde a órdenes superiores? No, no se cuestionan de órdenes superiores porque nadie me ordena, ¿no? No, yo si hago el servicio es por voluntad propia, no, nadie me ordena, diremos si... ¿Cuánto tiempo le dedica usted a Eclesía a la semana? Si hoy quiero, diremos, me salgo, diremos, no tengo ningún compromiso. ¿Cuánto tiempo le dedica usted a Eclesía en la semana? Bueno, es una... una hora y media, a veces dos horas, de acuerdo a lo que, como digo, no le dedico yo en realidad a iglesia, porque acá en iglesia no, yo vengo acá, me congrego, como cualquier persona, diremos, ahora estoy saliendo de la reunión, pero el grupo cerrado... ¿Usted está saliendo del culto o de la reunión? Del culto, soy partícipe también, pero... En los grupos lo dedicamos una hora y media. A veces las personas quieren hablar, diremos, tienen alguna necesidad, diremos, de poder, alguna consejería. ¿Y dónde realizan ustedes ese monitoreo de los grupos? ¿En las casas o aquí mismo en la iglesia, en el templo? No. ¿Esto es un templo o qué es? Es una congregación. Entonces, lo realizamos en diferentes lugares. Hay diferentes grupos en diferentes zonas, en diferentes lugares. Por ahora, como digo, no estoy haciendo yo célula. ¿Por qué? Porque está reestructurándose todavía. Voy a ir... Ya, ahora, según usted, que pertenecía al grupo de jóvenes, sí, monitoreaba, ¿cuáles son los 5 problemas principales de los jóvenes en Eclesía? Bueno, podríamos ver, diremos, primero... Hablaré a nivel general. Lo primero que viene la gente, iremos a pedir consejerías por el rechazo, por ejemplo. Hay mucho rechazo, diremos, han venido tal vez por alguien que les ha engañado. Uno sería eso, por la necesidad más que todo de ¿Rechazo de quién? De alguna pareja puede ser, tal vez por problemas en su casa, por problemas en el trabajo. Entonces, el primer motivo por el cual la gente se acerca es por problemas que tiene. Sí, generalmente es por problemas. ¿Cuáles son los otros 4 problemas de los jóvenes en Eclesía? Como digo, más que todo es el corazón, sentimiento, una situación de poder llenar, digamos, de poder llenar tal vez económicos, tal vez de salud, sí, problemas de financieros puede ser, pero más que todo es, diremos, de salud, problemas, diremos, en el entorno, eso es más o menos se puede resumir. ¿Usted cree que los hombres y las mujeres de Eclesía tienen los mismos problemas o usted diferenciaría los problemas de las mujeres de los problemas de los hombres? Uy, eso es bien complicado, no creo que ninguno de, digamos, yo no creo que haya un estándar para varón y tampoco creo que haya un estándar para mujer, personalmente les habla. Bueno, me acaba de dar los estándares, ¿no? Sí, pero no creo que haya un estándar, digamos, para cada uno, diremos, cada persona es diferente a otra. ¿En los grupos juveniles hay más mujeres o más hombres? Hay más mujeres. ¿Por qué? Había más mujeres. Bueno, y personalmente he visto que la mujer es es más, un poco más sentimental. Tal vez el varón es un poco más seco, no sé. La mujer tiene más necesidad tal vez de Dios, pero el hombre, bueno, agarra sus problemas, se resuelve con una y otra manera, pero la mujer se acerca un poco más, es más sentimental de corazón y tiene más sensibilidad para poder acercarse, digamos, a Dios. ¿Por qué usted predica? ¿Por qué usted no se queda contento con lo que usted sabe? ¿Por qué tiene que predicar y qué cosa significa predicar? Ya, bueno, toda la Biblia se resume en algo. Toda la Biblia nos enseña desde Génesis hasta Apocalipsis, nos enseña algo y nos muestra a Cristo. Cristo el Salvador. Pero digamos, yo también puedo leer algo, la historia de la filosofía, no tengo por qué irle a enseñar. Claro, ¿no? Claro, pero nosotros tenemos una creencia. Cuando nosotros creemos en una situación, el primer momento en que, según la palabra, el primer momento Dios había hecho la tierra. Bueno, no me cuente eso, me voy a aburrir. Claro, le he preguntado, sí. ¿Qué es predicar y por qué predica? Por eso le puedo decir, mire, la reconciliación de todas las cosas. ¿Qué es la salvación? ¿A quién predicamos? A Cristo. En resumen, la muerte y resurrección de Cristo. Eso es lo que predicamos. Cuando una persona, yo personalmente, como creo en Dios, creo en Jesucristo. ¿Por qué en lo que cree usted tienen que creer los otros? ¿Por qué no hay posibilidad de que usted esté equivocado o de que sus creencias sean buenas para usted y para nadie más? Bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué tiene que exigir que los otros, que las otras crean en lo que usted cree? No se exige. A nadie, personalmente, a ninguna persona que ha querido escuchar la palabra, a ninguno le... La ley de libertad religiosa es una ley de antilibertad religiosa, porque se exige a los hijos que crean y asuman las creencias de los padres. ¿Conoce usted esta ley que ha promulgado, además, que ha propiciado su pastor? Una parte, mire, en ningún momento nosotros, ¿Usted tiene hijos? No, en ningún momento... hemos obligado, no, nadie se obliga. Es decir, en esa ley está escrito que los hijos deben creer lo que creen los padres, pero, y asistir a la iglesia en la que asisten los vamos padres. A partir la ley de ahora, pero a lo que estamos viendo, la experiencia de atrás, le comentaré, en la experiencia de atrás a nadie se ha obligado. Estamos escuchando, es decir, a un, ¿usted es un pastor? No, ¿cuál es el título que tiene? ¿Un animador? Somos líder de grupo de pequeños. Líder de grupo, ¿por qué? ¿Qué es un pastor? Pero, ¿qué es un pastor? Le explicaré en el otro lado porque no me está dejando hablar, digamos, si no quiere que le explique, pero me corta en alguna situación, ¿no ve? ¿Por qué lo se que, pierde? Lo porque que, lo hace muy largo. No, el problema es que tiene, es para radio. Es decir, sí, pues así como usted me puede aburrir, yo también le estoy aburriendo, dice, pero yo creo que esto va a llegar a un acuerdo cuando usted me escuche, yo también le pueda escuchar, así como lo está escuchando, ¿no ve? Lo que quiero decir es que a nadie se obliga. Es más, viene una persona, no quiere asistir, a nadie se lo obliga para escuchar o no escuchar el evangelio. En la ley de libertad religiosa, es una ley de antilibertad, léala usted de nuevo. Ya se obliga veré. A los hijos a creer lo que creen los padres. Y esa es una, yo la voy a leer en la radio para este reportaje, sí, que estoy haciendo. La salvación no llega contra la libertad de los hijos. Mire, nosotros lo que creemos, el destino del alma, es lo que predicamos, el destino del alma. El momento en que ustedes están predicando, están exigiendo o están deseando o están propiciando que otros crean lo mismo que ustedes. No tanto, porque miren, han venido muchos grupos a poder charlarme, a decirme esto, y al final justamente es mi decisión. ¿Poder escuchar o no poder escuchar? Así como usted, miremos, yo le quiero explicar lo que es la salvación, y usted no me quiere escuchar. No, entonces, la salvación no me interesa. Claro, por eso, pero yo le quiero explicar la salvación y usted no me ¿qué escucha. ¿Qué es un pastor? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un pastor y un líder? Bueno, el pastor, diremos, es el que, en realidad lo que está acá es el que pastorea, el que dirige a las personas. Pero tenemos que ver, en un grupo grande, es difícil que una persona pueda tomar el control de todos. Entonces tienen que haber grupos personales. ¿Por qué? Porque cuando una persona viene... El pastor es el que maneja a todos y el líder es el que maneja un pequeño grupito. Pequeño, digamos. Se reduce, iremos. Viene el tipo, iremos, agarran. ¿Cuántos un grupo. Pastores hay en iglesia? Uy, ahorita no tengo exactamente el dato. Pero digamos, si son 5 pastores, 8. Son 100 líderes. No, se divide, ¿sabe cómo eso es un líder? Y se divide en redes, diferentes redes de cada grupo. Ahora, ¿quién elige a los pastores? Que son los que están arriba en la jerarquía. Claro, ellos ya, eso no he entrado ellos yo. Ellos se autoeligen. No, yo no he entrado. ¿Y los pastores eligen a los líderes? ¿O quién elige a los líderes? No, cada líder, por ejemplo, a mí nadie me ha elegido. Uno entra, se compromete a algo para poder predicar. ¿Por qué? Porque a mí no Pero me... si el pastor no estuviera de acuerdo en que usted sea líder, usted no puede ser líder. O sea, hay que ser un poco como yunco del pastor. No tanto. Pero a mí los pastores a mí ni siquiera me conocen. Yo he ido con mi propia voluntad. Pero si el pastor no estuviera de acuerdo, usted no pudiera ser líder. Pero generalmente no sucede eso. ¿Por qué? Porque tenemos la convicción que uno tiene, ¿por qué tiene que querer predicar? Pero puede suceder. No creo que eso. No, en realidad no ha sucedido en toda la historia de acá de la iglesia. Nunca me he enterado de esa situación. ¿A quién le pertenece todos la inmensa riqueza, la fortuna de Eclesía? Ay, bueno. Porque serán por lo menos 10 millones de dólares entre canal de televisión, radio, satélite, infraestructura, hasta más de 10 millones puede ser. ¿A quién le pertenece? Eso ustedes tenían que averiguar, como están investigando la situación. ¿A usted no le preocupa? Porque al final, como digo, yo soy voluntariamente vengo y voluntariamente si quiero me voy. ¿Usted no gana un honorario? No gano ningún honorario. Tampoco percibo ni usted doy. ¿Y paga un diezmo? Eso es de acuerdo a mí, personalmente. Yo si quiero doy, si quiero no doy. El diezmo es el 10% del salario. Bueno, cuando uno entiende la palabra, yo la entiendo la palabra y yo entiendo que si tengo que dar, lo tengo que dar de corazón, como Cristo ha predicado. Lo tengo que dar el predicado. Un cristiano que no da diezmo es un mal cristiano. No, ¿por qué? No, pregunto, ¿es obligatorio el diezmo o es voluntario? No, uno que entiende la palabra puede dar incluso más del 10% o dar menos del 10%. Claro, una ofrenda voluntaria. Es lo mínimo. Claro, no. A mí nadie me obliga a dar. Es más, ¿cuánto da usted al mes? Bueno, de todo el mes te he dado 20 bolivianos, pero durante todo el mes. ¿Quién rinde cuentas de lo que se recibe? Bueno, no sé quién rendirá cuentas, pero lo que hace es que si uno quiere, diremos, ver lo que ha dado, entonces acá tienen los registros, pero yo doy cuando yo quiero, lo que yo puedo y lo que yo quiero doy. A mí si nadie. Si una mujer u hombre, divorciado o divorciada, ¿ya? Quiere participar del culto, quiere participar de sus reuniones, ¿cuáles son las condiciones para una persona divorciada? Que quiera nada más. Pero Eclesía no acepta el divorcio. No, en la palabra claramente indica que para Dios sí, no acepta el divorcio, pero dice claramente si la persona ha sido engañada por su esposo o su esposa, lee la carta de libertad. Lo que uno tiene que entender en la palabra es que si uno está casado todavía con otra persona, no puede mantener una relación con otra persona, ¿no? ¿Cómo es el trámite del divorcio en Iglesia? No hacen ningún trámite acá. Todos tienen libertad. ¿Cómo es el rito de matrimonio? Todos tienen libertad en poder asistir. ¿Cómo es el rito de matrimonio? A un grupo de jóvenes, a un grupo de adultos, a un grupo de casados. ¿Cuáles son las preguntas para una persona que asiste por primera vez a un grupo de esos? No, le dice si conoce a Cristo en su corazón. Yo les pregunto si conoce a Cristo en su corazón. ¿Por qué? Porque lo que más interesa en la predicación es el destino de la persona. ¿Dónde se va a ir? ¿Al cielo o al infierno? Esa es la cuestión. Sí. Para ustedes, ¿cómo es el infierno? Bueno, según la palabra les dice, es un lugar de tormento, un lugar donde va a ser la gente atormentada y va a sufrir. Eso es lo que nos interesa. ¿No estamos ya en el infierno entonces? No, según los, es que alcohólico, que no ha debido ni almorzar hoy día, que ha debido dormir en la calle. ¿Ese señor no está en el infierno? No, mire, hay una cuestión. Según cuando vemos con nuestros ojos carnales, solamente los alcohólicos, las personas que están dentro del vicio, necesitan de Cristo. Un ejemplo. Pero por eso, yo no creo que él necesite de Cristo. Él necesita almuerzo, ducha, comida, amor, acogida. O sea, él necesita otra sociedad. Sí. Pero mire, todos necesitamos de Dios. Yo personalmente digo, todos necesitamos de Dios. ¿Por qué? Porque cuando uno hace, por ejemplo, si yo agarraría, le daría $1,000,000 por su ojo, ¿me lo da? Sí. ¿Me lo da? Sí. Ah, ya. Pero si le doy, ¿cuánto? $1,000,000 vale. Si le doy por los dos ojos, $2,000,000. No, con uno necesito. Pero si le doy $2,000,000. No, con uno. Tres millones. No, cuatro. No. Cinco, 10, 20,000,000. Le doy por los dos ojos, por ejemplo. Bueno. Pero no, le terminaré esto. 20,000,000 por su ojo. No. No le. Por uno se lo vendo, los dos. Mire, no. Le están haciendo solamente 20 millones. Usted me dice, no le puedo dar, me dice. Cuando nosotros predicamos el evangelio, no predicamos por salvar su ojo, por salvar su mano. Predicamos, escúchame. No. Es lo mismo que el señor allá al frente que está vendiendo cura contra el cáncer. Y ya, pero terminar esto. Engañando por ganar dinero. Esto, pero es un engaño más chiquitito que el de ustedes. Por eso, el de ustedes es un engaño gigante. Terminaremos esto. No, el de ustedes es un engaño grande. Y parece que genera mucha riqueza. Es que le está incomodando algo. Entonces, ¿cómo dice, no? No me incomoda, señor. Pero le terminaré. Estoy pasando un domingo. Por eso, súper divertido. Ya, le terminaré de hablar. Entonces, hablaremos, lo haremos más dinámico, ¿no? Lo haremos más dinámico. Entonces, si a usted no le interesa por 20 millones que yo le pague por sus dos ojos, imagínese cuánto más puede valer su alma. No hay la tal cosa. Usted no, pero está vendiendo, por eso, usted está vendiendo una bolsa de no, una bolsa vacía. Yo no le estoy ofreciendo. Aire, señor. Yo no le estoy ofreciendo, pero que diezme. No le estoy ofreciendo charlando, que de porque dice con lo que estamos charlando. ¿Cómo es el rito del matrimonio en Eclesía? El reino de los cielos. Por favor. ¿Quieres responder esa pregunta? Bueno, ¿cómo es el rito del matrimonio? ¿Cómo es el rito del bautizo? ¿Ustedes inscriben? ¿Cómo pueden cuantificar cuántos cristianos hay? Y quisiera saber cómo es el rito del matrimonio, de la bautizo y de la muerte en Eclesía. Ya, primero, bíblicamente, no, hablaremos. Cuénteme, hablaremos, ¿cómo es el rito según su iglesia? El bautismo se le explica por qué tiene que hacerse el bautismo. ¿No ven? Porque, ¿desde los cuántos años bautizan? Desde que la persona decide querer bautizarse, cuando tiene conciencia la persona. Sí, desde ese momento. ¿Y eso discrepan de la Iglesia Católica? En esa situación no hay. O sea, 14, 15 años, 20 años, 40 años, ¿cuál es la edad menor para bautizarse en eclesía? Que la persona decida por propia voluntad. ¿Cuál es la edad? Por eso, por propia voluntad. Ustedes. Mire, si una persona, 12 años podría ser. Porque... Si una niña de 5 años quiere bautizarse... Diremos, no tendría, porque tal vez no tiene conciencia de poder decidir qué es lo que va a hacer, ¿no ve? 6 años. Por eso, desde que la persona tiene conciencia en decir qué es lo que tiene que hacer. ¿Qué es con lo que 15 tiene que años? 12 años, yo creo que sí. ¿Con 12 años? Sí. ¿Cómo es el rito de cuánto cuesta el bautizo? Cero, ya. Ni un centavo partido por la mitad. Ya, claro, como ya se ha pagado el diezmo, el 10% cada mes, eso ya es mucha plata. Mire, ¿por qué es una iglesia que se enriquece cada día? Segunda pregunta, ¿cómo es el rito del matrimonio? No, antes de pasar a lo que es el rito, ¿no es? Antes se le explica a la persona por qué tiene que ser bautizada. En la palabra, por ejemplo, nos dice que hay dos instrucciones para dos instituciones. La cena del Señor, el bautismo. No hay ni iremos la unción de los enfermos. ¿El bautizo consiste en dar un nombre o el bautizo consiste en un rito y nada más? No, no le dan ningún nombre. Consiste en la... O sea, si yo me llamo Juanita Pérez, después de mi bautizo cristiano, me sigo llamando Juana Pérez. Juanita Pérez, igual se sigue llamando porque no le hacemos nosotros... Cuando hacemos la situación del rito, juntamente hacemos, como usted lo llama, ¿no? El rito, pero cuando hacemos la situación del bautismo, esa persona se sumerge en el agua y juntamente muere con Cristo y es sepultada y cuando sale a nueva vida, dice, por tanto, todas las personas son nuevas criaturas en Cristo Señor. ¿Esa persona bautizada está inscrita en algún lugar o no se hace un trámite burocrático y se da un certificado, no, un papel, nada? No, no se da ningún... en ese momento no se da, pero sí le podemos... Si la persona quiere, le registramos para que cualquier rato tal vez... Usted sabe que en alguna institución les piden, ¿no? Si estás bautizado o no estás bautizado. Yo estaba, por ejemplo, en la Salesiana, me decían, si no te bautizas... No vas a pasar. Pero ya estabas bautizado, tus papás te han de bautizar, claro, cuando lo que no hice era mi primera comunión. Entonces me dijeron, tienes que hacer tu primera comunión, porque si no haces tu primera comunión, te vas a aplazar, me dijo. Yo, bueno, y no lo hice, ¿no? Preferí aplazar. Pero era una convicción de lo que yo quiero. Bueno, ¿cómo es el rito del matrimonio? El matrimonio, hacen una persona, lo que he visto, ¿no? ¿No? Porque yo no hago esas cosas. ¿Quién hace el matrimonio y quién hace el bautizo? ¿Un pastor? Sí, un pastor. Las personas eligen un consejero, un pastor, y ellos generalmente iremos. Pero, ¿y el pastor? ¿Por qué es pastor? ¿Porque sale de una universidad donde ha aprendido a ser pastor? ¿Porque tiene la profesión de pastor? ¿Porque tiene el poder sobre la iglesia? ¿O el poder sobre los bienes? ¿Por qué un pastor es pastor? Bueno, la verdad no me he interiorizado en que cómo les eligen, por qué les eligen. Si me dicen es el pastor, yo bueno. Nunca se le ocurrió decir, ¿cuántos años está aquí? No, 5 años. Y nunca se le ocurrió decir, ¿por qué es tan feo, tan mal habla? Son ceras, dice, siempre se repite. ¿Por qué diablos es pastor? Es que a mí no me interesa quién esté hablando. Me interesa que el que está en el púlpito esté predicando la palabra de Dios. Pero este tiene el poder. No. Seguramente están a su nombre bienes de la iglesia. No siempre, mire, el que tiene el poder es Dios. No, y el que tiene, para mí, ¿no? Para usted dice. Estamos hablando de un poder terrenal. El poder de sentarse al lado del presidente es un poder terrenal. No, el poder de inscribir esto notarialmente como propiedad suya es un poder terrenal. No, porque el poder porque cuando de me predican la palabra, es un poder terrenal. Porque cuando me predican la palabra, no, señor, yo tengo bueno, la vamos, entonces yo solo tengo los la... pastores. ¿Pastor hombre o mujer puede bautizar y dar matrimonio o solo pastor hombre? La persona elige quién le va a casar, la persona que se está casando. ¿Puede ser hombre o mujer? Puede ser hombre o mujer. Perfecto. Ahora, la situación ¿en qué consiste el rito del matrimonio? Pues una persona van ahí, celebran, hacen sus votos, yo quiero casarme, aceptas con él. ¿Cuáles son los votos del matrimonio cristiano? No sé, ¿a qué se refiere con votos? Usted dice, ¿hacen sus votos? ¿Qué votos son? No, usted me ha dicho que hacen sus votos. No, usted ha dicho, sus votos. No, es que estoy yendo, a ver, usted dirige la conversación. Claro que yo pero, dirijo, yo he venido a hacer una entrevista de radio, yo dirijo la conversación. Qué bien, pero la situación es esa, la persona habla y dice, como una cuestión diremos, habla y dice, yo quiero, sí, estás de acuerdo. En la palabra ¿cuáles son dice los votos del matrimonio cristiano? No sé a qué se refiere con votos. Eso me tendría que explicar. ¿Qué es un voto? Bueno, ¿en qué consiste el matrimonio cristiano? ¿Se puede uno casar muchas veces en iglesia? El matrimonio es único. Proclaman la monogamia, la poligamia. La poligamia de hombres, la poligamia de mujeres. ¿En qué consiste el matrimonio? Eso le quiero preguntar. No, como le decía más antes. Más antes le decía que en la palabra, por ejemplo, dice que el hombre no puede casarse con una persona si antes haya dado una carta de divorcio. Es decir, legalmente, en la palabra dice que legalmente esa persona tiene que estar casada. Es decir, la ley nos dice que tiene que estar por lo civil, ¿no ven? Entonces esa persona tiene que estar casada. Si está casada con una persona, obvio, no puede adquirir un matrimonio con otra persona. ¿Por qué? Porque tiene que arreglar esa parte. O sea, que ustedes exigen primero el matrimonio civil. No sé, en esta parte no sé si se exigirá el matrimonio civil, la verdad, no sé. Pero ¿entregan un papel que significa matrimonio que han hecho ante ustedes? La verdad, ese detalle no lo conozco exactamente. Sería mentiroso en decir otra cosa, pero no lo conozco exactamente. ¿Le puedo sacar una foto para la radio, para la web de la radio? ¿O le molestaría? Sí, me molestaría, no sé. No ¿le pediría una fotito para acompañar esta entrevista? No, tal vez no sería. ¿Por qué tiene tanto miedo? No tengo miedo, sino que ¿por qué tiene tanto miedo? El problema es que son tan poderosos. No, el problema es que ¿por qué no me gustaría que me saque? Es que no me ha dejado decir lo que yo pienso también en su entrevista. ¿Por qué? Porque yo le quiero explicar lo que es la salvación. Yo no quiero que usted me explique lo que es la salvación. Claro. Yo quiero que usted me explique qué es la iglesia. Es que mi vida. Es que mi vida. Yo está, no estoy haciendo una entrevista sobre la salvación, señor. Ya. Porque todavía yo no puedo, estoy yo ahí. Yo le puedo preguntar, es decir, yo le puedo decir qué es iglesia. ¿Qué iglesia significa los llamados? ¿Por qué está usted con los iglesia llamados y no con otras iglesias? ¿Cuántas iglesias cristianas hay que dicen lo mismo? ¿Cuál es la diferencia entre iglesia o cualquier otra? Ya, bueno, mire, yo estoy en iglesia porque he venido acá por primera vez, me he sentido bien, sé que Dios ha tocado mi corazón y quiero también, así como ha tocado mi corazón, quiero dar a esas personas, quiero predicar a esas personas para que puedan tener la salvación. ¿Pero podía haber ido a cualquier otro sitio? No me interesa, diríamos, ir a otro lado. Hay personas. ¿Cuál es la diferencia entre iglesia y otras iglesias? Personalmente, nunca he buscado otra congregación. Nunca he ido a averiguar. ¿Es una traición buscar otra congregación? No, porque mi convicción está, diríamos, acá. Yo pienso que Dios me ha sembrado acá y yo que tengo que seguir acá. Hay personas que van de una iglesia. No me gusta esta iglesia, no me gusta esta. Pero no me gusta. ¿Por qué no le gusta esa iglesia? Porque está siguiendo a personas, está siguiendo a un culto, está siguiendo a una casa. Pero a mí lo que me interesa es seguir bueno, a Cristo. Es más cómodo venir aquí que irse a sentar a un lugar donde haga frío, ¿no? No, la iglesia tiene mucha plata. A lo que me han dicho es que, por ejemplo, hay otra iglesia que es más grande, es mucho más cómoda, pero yo no he visto mi comodidad. Si yo me tengo que sentar en el piso por escuchar la palabra de Dios, que va a ser buena y agradable y perfecta, entonces yo lo voy a hacer. Le agradezco mucho. Sí. Esto no ha sido una entrevista. Ha sido una barricada. ¡Cumbia diabólica! Si Diosito hubiera querido que no me masturbara o masturbase, me hubiera puesto el sexo más abajo o las manos más arriba. Las chichis en la espalda o mi cuerpo en batería. Cada cosa que ves son dos cosas o tres. Cada cosa que ves tiene su derecho y tiene su revés. Cada cosa que ves son dos cosas o tres. Cada cosa que ves tiene su derecho y tiene su revés. Si Diosito hubiera querido que no razonara o razonase, me hubiera puesto un hueco en el cerebro o los pelos para adentro, o las nalgas en la frente, o los pies en la cabeza. Cada cosa que ves son dos cosas o tres. Cada cosa que ves tiene su derecho y tiene su revés. Cada cosa que ves son dos cosas o tres. Cada cosa que ves tiene su derecho y tiene su revés. Si Diosito hubiera querido que no blasfemara o blasfemase, me hubiera demostrado su existencia, o me hubiera hecho de piedra, o con pelos en la lengua, o si no, yo en el ombligo. Cada cosa que ves son dos cosas o tres. Cada cosa que ves tiene su derecho y tiene su revés. Cada cosa que ves son dos cosas o tres. Cada cosa que ves tiene su derecho y tiene su revés. Deseo 103.3. Nueve capítulos, 230 páginas. Un manifiesto de libertad para las mujeres y especialmente para las mujeres más jóvenes. 9 ilustraciones a full color, 15 autoras. El libro imprescindible para ti, para tu hija, para tu mamá, para tu hermana, para tu amiga. Soy el pecado que te dio nueva ilusión en el amor. Si quieres amar y ser amada y explorar tu sexualidad, compra el libro Soy lo Prohibido. Soy lo prohibido. Ven antes que se acabe, porque se vende como pan caliente. Y cuesta tan solo 50 bolivianos. Soy lo prohibido. Para hacer posible su sonrisa y su espacio, Voces Vitales te invita a la fiesta de solidaridad con lo mejor de los clásicos. Junto a dos grandes DJs, Javier Oros y Raúl Martínez. Viernes 26 de abril en Discoteca Reflejos. Bush y Honduras, Miraflores. Porque la solidaridad es nuestra fortaleza. Deseo 103.3. El diezmo es para mí la ofrenda del corazón, y así puedo expresarte mi gratitud. Joven, buenos días, una preguntita. ¿Saliendo del culto? Sí, saliendo de la iglesia. ¿Viene usted todos los domingos? Regularmente, es que por el motivo de trabajo. Pero me siento muy feliz. ¿Cuánto aporta usted económicamente a Eclesía? No lo puedo decir. ¿El 10% de su salario, como indican sus normas? Hay una regla. No quiero trascender sobre eso. ¿Ustedes reciben rendición de cuentas por todo lo que, imagínense cuánta gente viene, por todo lo que se aporta? Lo único que yo le puedo es que Dios es el único que puede rendir cuentas sobre nosotros. Nosotros no podemos exigir que a Dios de esas situaciones. Ajá. ¿Es usted cristiano? Sí. ¿Qué significa ser cristiano? Es seguir la palabra de Dios. ¿Y pero qué significa eso? Mire, pase a la iglesia y le van a explicar todo. buenos días, señor. Saliendo del culto. Perdón. Dios le ama. Dios le ama. Y se van corriendo con una actitud de rechazo total. Señorita, saliendo del culto. Sí. Señor, saliendo del culto. ¿Puedo hacerle una preguntita? Señorita, ¿puedo hacerle una preguntita? Dígame. ¿Saliendo del culto? Sí. ¿Más o menos cuánta gente asistirá? Uy, no, soy mala calculando, no sabría decirle. ¿Viene todos los domingos? Sí. ¿Qué es lo que le atrae? ¿Cuál es el imancito por el cual usted viene? Porque amo a Dios y en la palabra dice que debemos congregarnos como iglesia unidos en su amor. Pero hay muchas iglesias para escoger. ¿Por qué eclesía? Dios tenía un plan, lo conocí en Cochabamba y él me llevó a la iglesia eclesía Cochabamba. ¿Qué piensa usted de Bolsonaro? No, no tengo ninguna opinión. ¿Él es presidente de Brasil, creo? No tengo opinión. Podría opinar mal. ¿Qué piensa usted de Víctor Hugo Cárdenas? ¿Perdón, de quién? De Víctor Hugo Cárdenas. Sé que está como candidato a las nuevas elecciones este año, expresidente de Bolivia. No conozco más sobre él. ¿Cómo va a decidir su voto en las próximas elecciones? Voy a tomarme un tiempo antes de las elecciones para poder conocer más sobre cada candidato. ¿Los pastores indican por quién hay que votar? No, yo creo que, nos instan a que votemos con criterio, que sepamos sobre las personas, pero no hay ninguna dirección. Pero esa es una manera de dirigir el voto. No, de ser responsables, porque no podemos, digamos, porque mi familia votan por alguien, yo votar, sino... ¿Qué piensa del hecho de que Eclesía ha premiado al presidente Evo Morales? ¿Sobre qué? Lo ha premiado como hombre del año hace algunos años. No, no tenía conocimiento de eso. ¿Dónde? ¿Cuándo? Ha sido aquí, en esta sala de la que está saliendo usted. ¿Premiado sobre qué? No, como hombre del año. No, no sabría. Tenemos como personas saber respetar a las autoridades que Dios ha puesto. Y en este caso... ¿Las autoridades son puestas por Dios? En la palabra dice sí. Dios define a las autoridades. Muchas gracias. Entonces, ¿para qué votamos? ¿Para qué votamos? Pero Dios utiliza a las personas. No, pero te bendigo tu vida, porque agradezco tu trabajo, sé de tu trabajo. Ya me di cuenta quién eres, pero bendigo tu vida y que Dios también dirija tu vida. Joven, un momentito, saliendo del culto. Se le fue la voz repentinamente, solo de verme. Señorita, saliendo del culto. Sí, amada hermana. Corazón, ¿qué le hace venir los domingos acá? Bueno, a mí me hace venir más que todo por aprender la palabra de Dios. Cada domingo uno se aprende nuevas cosas. Hoy aprendimos el poder de Dios. Ajá. ¿Cuánto aporta usted a Eclesía? Eso es algo íntimo. Es algo que solamente mi corazón tiene que saber. ¿Por qué es tan íntimo, tan secreto? No, sabe que eso es algo que el Señor pone en nuestro corazón. Entonces, yo creo que cada ser humano sabe lo que... ¿Entre tanta gente será un aporte gigante, millonario? No sabría decirle, pero lo único que sé es que está todo lo que estamos haciendo está escrito en la palabra de Dios. Y yo quisiera que investiguen eso porque es un mandato de la palabra de Dios. Compañera, ¿qué piensa usted de Bolsonaro? ¿Qué es eso? No sabe ni quién es. Muchas gracias. No, no se preocupe, más bien bendice. Hermano François, ¿qué te parece el diezmo para ti? Bueno, hermano Quiroa. Bueno, les cuento que Eclesía tiene un discurso súper armado sobre el tema de los diezmos y no quiero que ustedes lo escuchen de mi palabra para que no se diga, esta tipa se está inventando. Voy a tomar... un pedacito de uno de los sermones, que aunque el sermonero habla en inglés, no es que se dio en Washington, Nueva York o en algún otro sitio, porque Eclesía tiene su base en los Estados Unidos. Por lo tanto, traen un sermonero profesional para que manipule el discurso eclesiástico, justifique los diezmos, e incluso hable hasta del 20% de interés sobre el 10% de tus ingresos que tienes que pagar a Eclesía, cuando dejas de pagar un mes o dos porque resulta que has tenido una enfermedad, una celebración o cualquier cosa que no va con tu culto. Y que tienes que hacerlo supuestamente en un acto de fe. Aunque la iglesia ni la ley de libertad religiosa no les obliga a estos ilustres señores y señoras a rendir cuentas. Escuchemos ahora el sermón del gringo que prácticamente habla con aire de autoridad y de voz ya no de la legalidad, sino de la fe sobre la recaudación de diezmos. Voy a hablar con ustedes sobre las 10 preguntas más importantes sobre el diezmo. These are the top 10 questions that people ask me. Estas son las 10 preguntas más importantes que la gente me hace. I'm going to give you the quick answers. Les voy a dar respuestas muy rápidas. But they're going to be Bible answers. Pero van a ser respuestas bíblicas. And I know most of you know this stuff. Y yo sé que la mayoría de ustedes conoce esto. Because you're practicing it. Porque lo están practicando. But sometimes it's good to rehearse these things. Pero a veces es bueno practicar estas cosas. Or hear them from another perspective. O escucharlas desde una perspectiva diferente. And so we're going to. Así que ahora nos vamos a cuestionar a nosotros mismos with the word of God, con la palabra de Dios to us, y vamos a dejar que el Espíritu Santo nos hable on this important subject, en este tema tan importante. What is a tithe? ¿Qué es un diezmo? A tithe is 10%. Un diezmo es el 10%. The word tithe literally means tenth. La palabra tithe, diezmo, literalmente significa un 10%. And God's instruction to them in Leviticus 27. Y la instrucción de Dios en Levíticos 27. Was that said that a tenth of the produce of the land. Decía que el 10% de los productos de la tierra. Whether grain or fruit. Sean granos o frutos, belongs to the Lord, pertenecían al Señor, and must be set apart to him as holy. Y debían ser apartados para él como algo santo. Question number two. Pregunta número dos. ¿Me puedo prestar ese diezmo y pagarlo luego? Algunas personas dicen, este mes sí que necesito dinero. ¿Me puedo prestar el diezmo por un mes y puedo pagar el próximo mes el doble? ¿Qué les parece? That sounds kind of strange, maybe. Parece un poco extraño, tal vez. But the Bible actually mentions this. Pero la Biblia menciona esto. And but God's not a very he's a very shrewd businessman. ¿Sabes? Dios es un hombre de negocios. He said if you want to borrow your tithe. Y él dice que si tú quieres prestarte de tus diezmos and give it later. Y darlo después. You have to add 20% to it. Tienes que aumentar el 20%. So you have to give your tithe with interest. O sea que tienes que pagar tu diezmo con intereses. And it's not a small interest. Y no es un interés muy pequeño. It's 20%. Es el 20% de ese diezmo. Leviticus 27. Levíticos 27. Verse 31. Verso 31. It says if you want to redeem the Lord's tithe. Dice que si quieres rescatar algo del diezmo del Señor. Of the fruit or grain. De los frutos o de los granos, you must pay its value, debes pagar su valor plus 20%. Más el 20%, que es la quinta parte. Question number three. ¿Y qué dice la ley de libertad religiosa sobre los diezmos? No dice nada de la usura, no dice nada de la proveniencia, no dice nada de impuestos. Escuchemos literalmente lo que dice la ley de libertad religiosa sobre los famosos diezmos. Y cuando se habla de los derechos de las organizaciones religiosas, está el inciso D, a recibir aportes voluntarios en dinero o en especie de personas naturales o jurídicas provenientes de fuentes lícitas y gestionar recursos económicos para las actividades relacionadas con sus fines. O sea que estos tienen derecho de recibir todo tipo de donaciones y administrarlas como les da la gana. Estoy por convertirme en organización religiosa, ¿sí? Porque si ellos tienen derecho a eso, cualquier otro tipo de organización debería tener derecho a lo mismo. Seguimos con el examen de esta ley de libertad religiosa. En el artículo 6 están consagrados los derechos. Las personas naturales en el ejercicio de la libertad de religión y de creencias espirituales tienen los siguientes derechos. ¿Cuáles son los que a mí más me llaman la atención? Por ejemplo, dice el inciso F, aportar voluntariamente al funcionamiento de las organizaciones religiosas o de creencias espirituales. Es decir, que el cobro de los famosos diezmos se convierte en un derecho legal y legítimo de las iglesias. ¿Y por qué no puede esto ser legítimo para cualquier otro tipo de organización fuera del marco de los impuestos? Ah, no, es un aporte voluntario y punto. Dice también lo siguiente, por ejemplo, entre los derechos, el inciso G, recibir asistencia religiosa o de su creencia espiritual de acuerdo a su cosmovisión en hospitales, clínicas, recintos militares y policiales, centros de rehabilitación, centros penitenciarios, hogares de niños o jóvenes huérfanos y asilos de ancianos. Esto es bien ambivalente porque si hablamos de la despenalización del aborto, si hablamos de la despenalización del aborto, ¿dónde queda? Por ejemplo, donde dice disentir, es el inciso K, disentir en cuanto al cumplimiento de una obligación que contravenga sus convicciones religiosas o de creencias espirituales, sujeto a los límites que prescribe la ley y el derecho de los demás. Ahí está clarito y de cuajo la objeción de conciencia para el servicio militar que el resto de jóvenes no van a tener, la objeción de asistencia médica para salvar sus vidas, pero también la objeción de la práctica del aborto en un caso en el cual el aborto sea, digamos, no sea penalizado, como es el caso, por ejemplo, de una violación. Estamos examinando la ley de libertad religiosa, ¿qué les da privilegios? Porque otros y otras no tenemos estos derechos. Buenos días, una preguntita viniendo a la, ¿cómo se llama esto? ¿Culto, oración? Es el culto. Es el culto. ¿Cuántas veces suele venir usted? Desde mis 17 años y ya tengo 40. ¿Desde tus 17 cuántas veces a la semana? Dos a una vez a la semana. Puedo tutearla, ¿verdad? Sí. ¿Es usted, eres tú integrante de Eclesía? Sí. ¿Cómo te consideras integrante? ¿Cuál es la forma como te adscribes? Bueno, la relación con Dios es bien personal, ¿ya? Yo creo que la relación... Pero no me refiero tanto a Dios, sino a la iglesia. Eclesía es una iglesia, ¿verdad? Sí, así es. ¿Tú te sientes parte de la iglesia? Sí, me siento parte del cuerpo de Cristo. ¿Y cómo se formaliza esa relación con Eclesía? Viniendo, asistiendo, ¿no? O sea, teniendo, como te digo, una comunión con Dios y obviamente vienes a congregarte. Entonces ahí eres parte de la iglesia. Ya. Tú, desde que tenías 17 años, tú eras soltera cuando has iniciado. Sí. ¿Y te has casado con una persona que forma parte de la iglesia o no? No. ¿Y hay algún conflicto ahí? ¿Para casarme? No, sino que la otra persona no forme parte de la iglesia. No, porque yo creo que todos de alguna manera creemos en Dios, ¿no? Entonces yo creo que... ¿Y si te hubieras casado con un ateo? Yo creo que hay que buscar, tampoco un ateo, pero yo creo que hay que buscar una persona que también tenga los mismos... ¿Por qué tampoco un ateo? Porque yo creo que si yo me quiero sentir cómoda y quiero también que esa persona se sienta cómoda conmigo, yo creo que hay que buscar una misma línea. Yo no juzgo a las personas que entre ateos se casen. No me he casado. Ah, pensé que te habías casado. No. Ay. No. Ya. Una pregunta. Y digamos, ¿tú pagas un diezmo? Hay dos formas para mí, ¿ya? Porque yo creo que a manera de que los años van aumentando, tú te vas dando cuenta de que qué es lo que tú quieres agradar al corazón de Dios. Obviamente, si tú bien das un diezmo de lo que el Señor obviamente te bendice con un trabajo, pero hay muchas maneras más. Por ejemplo, el poder ofrendar en la calle a personas necesitadas, ¿no? ¿Cómo lo haces tú? De esa manera, ¿no? Entonces, lo que pasa es de que yo separo, digamos, el 10% de mi sueldo y a las personas, y tengo un grupo de que hacemos trabajo de calle. Entonces, ¿tú separas el 10% de tu sueldo? ¿Qué más o menos cuánto será? Son más o menos como 300 bolivianos. ¿300 bolivianos? Sí. ¿Mensuales? Sí. ¿Y esos 300, qué haces con esos 300 bolivianos? Se compra pan, se compra carne fría, se compra peel fruit, se compra todo ese tipo de cosas. ¿Y cómo se paga toda esta infraestructura? Me imagino que obviamente eso sale de los diezmos también, ¿no? Obviamente los sueldos, porque obviamente nadie trabaja gratis, ¿no? Y obviamente lo que acá hacen es venir a sanar corazones, ¿no? Entonces obviamente tiene que salir. ¿Dar un sermón es hacer un trabajo? Yo creo que sí. Yo creo que predicar es mucha responsabilidad. Y yo creo que uno tiene que prepararse demasiado para hacerlo. No creo que cualquiera pueda hacerlo. ¿Cómo te contactó la iglesia a ti? ¿Cómo es que te enganchaste? Cuando yo era muy pequeña, cuando tenía más o menos 16 años, a mí me dio hepatitis y sufrí yo me estaba por morir. Yo siempre era católica. Yo tenía mucha fe. Y cuando me dio hepatitis yo me estaba muriendo. Y un día en la clínica he escuchado justo a la pastora Silvia orar. Y al día siguiente yo estaba sana. Y para mí ha sido realmente algo que ha movido mi vida. Y gracias a Dios estoy viva el día de hoy. Y he empezado, he escuchado La hepatitis es una enfermedad muy sencilla. Yo también he tenido hepatitis. La que yo tenía era terrible. Era terrible. Terrible. Una pregunta. ¿Qué piensas tú de la homosexualidad? No la juzgo. Yo tengo muchos amigos. Pero la pregunta, ¿es muchos amigos? ¿Un pecado o no? Yo no lo consideraría como pecado, ¿sabes? Yo creo que cada uno tiene el derecho de escoger cómo puede ser feliz. ¿Qué piensas tú de la transexualidad? También, yo creo que, ¿sabes qué? Tengo muchas amigas que incluso tienen bebés que han adoptado también. Y creo que cada uno tiene el derecho de ser feliz. Pero yo creo que hay que aprender. ¿La iglesia condena a esas personas? No creo que la iglesia en sí. Yo creo que hay un sector de gente que lo hace. Pero no te olvides que hay una palabra que dice, ama a tu prójimo. Bueno, ¿no? Pero aquí, digamos, la iglesia, formalmente iglesia, condena la homosexualidad, la transexualidad. No, yo no creo que apoyen, yo creo que amamos a todos. Tal vez yo no apoye lo que tú hagas, pero eso no quiere decir que yo no te ame. Pero al final la decisión es tuya, pero no por eso yo me apartaría de ti o te negaría mi amistad. Bueno, pero la práctica consiste en condenar la homosexualidad. No, ¿qué yo creo que hay aborto? Que ir un... ¿Qué? Es algo realmente bien, bien complicado, ¿no? Porque si te pones a pensar, hay dos puntos de vista, ¿no? ¿Qué pasa si una niña ha sido violada, ¿no? O sea, realmente por gente que, no sé, en una calle o en una discoteca y es madre, ¿no? Yo creo que estar en los zapatos de esa niña y vivir con eso, teniéndolo al bebé, es muy duro, ¿no? Entonces yo creo que... ¿Tú no tendrías un niño, una niña, fruto de una violación? Es que yo creo que es muy personal. Y no... Pero por eso es personal. ¿En el caso tuyo? Bueno, obviamente por un tema de principios sí lo tendría. Pero si te pones a pensar... Lo dices con una cara que pobre guava viva, o sea... Es que ponte a pensar, pobre criatura. Ambas. Ambas. Y el corazón de esa niña... La despenalización del aborto es una solución. Y el corazón de esa niña y el corazón de esa bebé... Y realmente tendrías que tener una madurez tan grande para aceptar algo así... Para entender realmente, tú tienes la madurez, o sea, pensar y decir, yo tengo la madurez para sacar adelante esto, ¿no? Del aborto, sí, ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, me parece legítimo, no solamente en el caso de una violación, pero en el caso de una violación, hasta el Estado boliviano lo aprueba. Claro. Y ustedes lo condenan en todos los casos. Lo que pasa es de que el ser en sí no tiene la culpa, ¿no? La criatura allá adentro obviamente no tiene la culpa. Y lo entiendo, y todo el mundo a eso quiere ir, de que ese ser no tiene la culpa. Pero si te pones a pensar y más a fondo,

He llegado a una conclusión, odio todo lo relacionado con la religión. Te juro por Dios que yo no busco tu perdón. Las puertas del cielo me han cerrado por esta confesión. Padre, he llegado a una conclusión, odio todo lo relacionado con la religión. Te juro por Dios que yo no busco tu perdón. Las puertas del cielo me han cerrado por esta confesión. Esta es mi puta confesión. Yo ya me siento en paz conmigo mismo. Que lo sepan de arriba si me escucha. Esto es lo que pienso de ti. Teseo 103.3. Somos el único lugar feminista en toda la ciudad de La Paz. Hablamos de la Virgen de los Deseos en Sopocachi, en la 20 de octubre, entre Aspiazu y JJ Pérez. ¿Pero qué significa eso de un lugar feminista? Un lugar donde tú puedes encontrar libros acerca del feminismo, pero que no te los vamos a vender así directamente, sino que tú puedes sentarte y consultarlos en sala, puedes ver nuestro material, puedes fotocopiar los libros de autores internacionales que no te los van a prestar en la biblioteca de la UMSA o la municipal, pero tú puedes fotocopiar el material y tú puedes llevarte a precios económicos el material para que crees tu propio feminismo. Además, es un lugar sin racismos, sin homofobias y sin machismos. Un lugar donde no vas a tener miedo de que algún hombre te mire de una forma acosadora. Un lugar libre donde tú puedes estar sola, puedes estar acompañada, puedes venir con tus amigas, puedes venir con tu familia, donde te vas a sentir libre y donde vas a ser feliz. La Virgen de los Deseos no es una empresa privada, es una cooperativa. 20 de octubre, 2060, entre Aspiazu y JJ Pérez. ¡Somos un hermoso quilombero feminista! Soy lo prohibido. 9 capítulos, 230 páginas. Un manifiesto de libertad para las mujeres y especialmente para las mujeres más jóvenes. 9 ilustraciones a full color. 15 autoras. El libro imprescindible para ti, para tu hija, para tu mamá, para tu hermana, para tu amiga. Soy la aventura que llegó para ayudarte a continuar en tu camino. Porque el libro Soy lo Prohibido nos ha dado la oportunidad de escribir sin autorización alguna, pero tomando en cuenta nuestro placer, nuestros orgasmos, nuestras masturbaciones y todo lo que tú quieres saber. Soy lo prohibido. Ven antes que se acabe, porque se vende como pan caliente. Y cuesta tan solo 50 bolivianos. Soy lo prohibido. Teseo 103.3. ¿Podemos hablar un minuto, por favor, saliendo del culto del domingo? Dígame. ¿Viene todos los domingos? Sí. ¿Qué es lo que le hace venir? Mi fe. Pero hay hartas, así como hay hartos restaurantes, hay hartas iglesias para ir. ¿Por qué a esta, por qué no a otra? Otra porque no me llama la atención, digamos, pero sí me gusta venir a iglesia. Vengo a iglesia desde muy niña, me quedo con lo que me enseñan acá, a valorarme. ¿Desde cuántos años? Yo nací en el Evangelio, pero desde que puedo manejarme sola, digamos, desde, póngale, 17 años. ¿Usted se ha casado? Sí. ¿Se ha casado según el rito de iglesia? Sí. Cuénteme, porque nadie me logra contar, cuénteme cómo es el rito mero del matrimonio en iglesia. Rito no hay rito, no hay un rito, digamos, pero sí hay una guía que hasta el día de hoy lo tenemos y iglesia nos brinda ese, ¿cómo le digo? Ese espacio. O sea, no hay una ceremonia como hacen los católicos. Hay una ceremonia, pero no la llamamos rito. Bueno, la llaman ceremonia. La ceremonia la puede celebrar un hombre o una mujer, indiferentemente. Indiferente. ¿Quién celebró su ceremonia? Bueno, cuando yo me casé en el Alto y me casó un pastor. Ajá. ¿Y se acuerda del sermón? ¿Qué cosa le sermoneó al pastor? Claro, lo que dice la Biblia, ¿verdad? Que los esposos una se vivan en una sola comunión, etcétera. No sé bien el relato, pero es ese, ¿verdad? Que el marido deja su... ¿A usted le gustó? Sí, a mí me gustó porque hasta el día de hoy llevo una relación, creo que con muchos altibajos, como todos los matrimonios, no es casarse y vivir una... ¿Ha pensado alguna vez en divorciarse? Sí, he pensado, pero gracias a Dios tocó el corazón mío y de mi esposo y hoy estamos... ¿Usted cree que el divorcio es una maldición, un pecado, un daño a alguien? No, no es un pecado. Incluso nuestros pastores nos enseñan a que cuando ya no... es decir, no es que tú peleo y nos divorciamos, no, pero se hace un proceso, una consejería, se lleva un tipo de querer solucionar el problema o tratar de cubrir la brecha que está hecha, pero si no se puede, es mejor cerrar una puerta amigablemente. Sin embargo, a mí me han dicho que otros jóvenes aquí hablando, que el divorcio no está permitido en Eclesía. El divorcio, o sea, dice la Biblia que cuando nos unamos, lo único que nos separa es la muerte. Pero si, digamos, no podemos llevar una relación, podemos cerrar una puerta. Mira. ¿Hay algo de Eclesía que a usted le incomode? No, personalmente no. ¿Cuánto aporta usted a la Eclesía? ¿Perdón? ¿Cuánto aporta económicamente? Como dice la Biblia, el 10% de mis ingresos. ¿Cuánto será eso? Depende. Depende, porque yo no tengo un sueldo fijo de decirle... Ahora, ¿usted recibe una rendición de cuentas por lo que aporta? ¿Le importaría recibir, le gustaría recibir o le es indiferente? Me es indiferente, porque en la Biblia claramente nos enseña, la Biblia, y dice de que cuando nosotros dejamos nuestros ingresos en el alfolí, hasta ahí es nuestra responsabilidad de mí con Dios. De ahí a lo que hagan o dejen de hacer, es problema de ellos con Dios. Bueno, en Bolivia se ha conquistado el divorcio en 1930 y pico, hace muchísimos años. La conquista de la calificación de la violencia machista contra las mujeres como un delito de orden público y como un delito ha significado que las mujeres no tienen por qué soportar todo a nombre de la unidad familiar, ni nada por el estilo. Algo que es una tendencia social importante en la sociedad boliviana es pluralizar el concepto de familia. Que familia no es papá, mamá, hijitos, sino que familia puede ser mamá, hijito, mamá, hijita, abuelas, tíos. El concepto de familia puede ser gigante. Esto es lo que Eclesía quiere frenar y quiere acabar. Con esta, para reimplantar la sumisión de las mujeres y la familia como concepto jerárquico. Escuchamos qué dice el propio Toto Salcedo sobre eso, en uno de sus N sermones, que de brillantes no tienen nada, que de profundos no tienen nada, no es gente especialmente culta, que transmita información, sino que es gente, o sea, los pacos, es gente que sabe hablar, sabe persuadir y sabe manipular. Cuando el hijo se revela, está empezando ya el primer síntoma de alguien que camina sin fe, porque no reconoce autoridad. Además dice, quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y ahí viene el cuestionamiento humano. ¿Y si mi papá me pega todos los días? ¿Y si mi mamá no hace esto? ¿Y si tal? ¿Y si cual? La Biblia no dice, por favor, revisar la reglamentación de este verso en el librito Reglamentación de la Palabra de Dios. Dice que resistes a Dios. Cada que tú resistes a la autoridad, esposas, el hombre fue expuesto como autoridad del hogar. Y no es para que tú le califiques si es cabezón, si es amoroso, si es un flojo o si lo que sea. No, es para que ores y lo respetes. Al ver tu ejemplo, los hijos harán lo mismo. Porque si tú tienes secretitos con los hijos que no sabe el padre, estás yendo contra la autoridad de Dios. Pedir unas preguntitas. Buenos días, saliendo del culto. Sí, buenos días. Para que le pueda alcanzar. Bueno, estamos en las puertas de Eclesía. ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo 26 años. ¿Todos los domingos viene con su familia, viene solito? Solo, por el momento solo. ¿Es el único cristiano de la familia? Podría ser, lo que pasa es que de chiquito íbamos a una iglesia y desde ahí ya soy cristiano, pero Dios me alcanzó de nuevo a mis 20 años. Entonces, ¿a los, desde ahí, el resto de su familia que ya practica? Ya no asiste a una iglesia, mi hermana gracias a Dios está en España, asiste a Hilson allá, pero mis papás no asisten. ¿Hay algún conflicto? ¿Usted quisiera traer a sus papás, a sus amigos, a sus primos, a sus vecinos? ¿O tranquilo nomás viene y deja que cualquiera venga o no venga? No, tengo mis amigos que vienen, tengo mi célula, mi discipulado, todo. Algunos de mis familiares igual vienen, pero mis papás no. Bueno, más que todo por mi papá, por el conflicto de la iglesia, que lo ve mal la iglesia, que no hay sana doctrina y muchas ¿por cosas. ¿Qué? ¿Por qué ve mal la iglesia su papá? Yo siento que es más que todo por una herida que él ha tenido en el pasado, porque ahora que lo sé, hace dos iglesias le fallaron, ¿no? Con el tema de las ofrendas. Un pastor se fue con todas las ofrendas y los diezmos de una iglesia que obviamente no voy a decir el nombre. Y otra iglesia igual, o sea, el pastor tenía familia, era de otro país y se consiguió otra señora acá, ¿no? Entonces son como... Pastor Bígamo. Exacto, sí. O sea, son como dos cosas que nadie... Obviamente, si todos pensamos ¿cuáles así son las críticas de tu papá iglesia? No, que no hace nada, que no tienen recursos, o sea, tienen muchos recursos, pero no hace nada, ¿no? ¿Qué profesión tienes tú o estás estudiando? Yo soy odontólogo. Odontólogo. ¿Cuánto crees que vale esta infraestructura de la que estás saliendo? No sé. ¿$3 millones? ¿4? No creo, dos yo creo. $2 millones seguro. ¿El canal de televisión? Uf, más. ¿Cuánto costará? No sé. Más la radio. La radio, el canal. Más el satélite, más... O sea, $10 millones la fortuna todo, de Eclesía. Todo yo creo. ¿A quién le pertenece? Ah, no sé. ¿No te importa? No, tampoco. ¿De dónde ha salido ese dinero? De todas las personas que dan ofrendas y diezmo. ¿Cuánto aportas tú? Yo, lo que esté en mi corazón, lo que sea el diezmo, la ganancia que yo sea, como soy odontólogo, pero soy odontólogo aparte, entonces no tengo un sueldo fijo. Y más o menos podrías contarnos, porque es una entrevista anónima, luego no te van a venir a cobrar, pero más o menos ¿cuánto pagas? No le podría decir un monto así, pero... ¿Ni un promedio? No. Ya. Porque te da cargo de conciencia, porque no es el 10%, porque es más. No, porque es algo entre Dios y yo y es así, lo manejamos así. Bueno, yo lo manejo así. ¿Cómo es que has empezado a venir a Eclesía? Por un amigo. ¿Cómo fue eso? A ver, contanos. ¿Cuánto tiempo va a durar esto ya? Va a durar poquito más, no seas malo. Se lo hago rápido. Como le decía, yo asistí a una iglesia, pero no era porque yo quería realmente, era porque mis papás me llevaron, ¿no? De chiquito. Entonces yo ya me identifiqué como cristiano, pero no practicaba o no era un buen cristiano, por así decirlo, porque hacía cosas malas también, ¿no? ¿Qué, por ejemplo? Bebía, hablaba muchas malas palabras, no honraba a mis padres, muchas situaciones, me aplacé, no era bueno en mis estudios, o sea, no daba la talla, digamos, ¿no? Y obviamente eso no me hace mal, peor cristiano ni bueno, pero bueno, como dice la palabra, también tenemos que ser buenos, o sea, todo lo que tengamos que hacer, tenemos que ser excelentes. ¿Tú estás casado? No. ¿Te casarías con una mujer atea? ¿Atea? Difícilmente. ¿Tendría que ser sí o sí una integrante de Eclesía? No de Eclesía, cristiana. Cristiana, ¿cómo es el rito del matrimonio? ¿Cómo es el rito? El rito de Eclesía del matrimonio. No sé. O sea, ¿nunca has ido a un matrimonio acá? He ido. ¿Y cómo es ese rito? O sea, simplemente vas, sí, a veces son en dos lugares. ¿En qué se diferencia del católico? Nada. Que yo sepa, nada. ¿Crees que el rito, que la prédica de Eclesía invita a las mujeres a mayor sumisión que la prédica católica? ¿Cómo? Claro, que el rito del matrimonio es mucho más conservador. Ah, ¿del cristianismo? Sí, obviamente, ¿no? por el tema de que no hay bebidas alcohólicas y todo eso. ¿Tampoco se acepta el divorcio? Tampoco se acepta. Igual, en el católico no se acepta. El padre dice que cuando se unen, he ido a varios católicos, igual dicen, ¿no?, que Dios es el que une el matrimonio, entonces que no se pueden separar. ¿No te parece es un absurdo? El divorcio ha sido conquistado hace más de un siglo en Bolivia, claro. Hace un siglo, casi 90 años. Claro. ¿No te parece absurdo qué? ¿No te parece que ustedes son unos anticuados? Hace 90 años se ha conquistado el divorcio en Bolivia, ya no te digo a escala mundial. Claro, no se ha conquistado. ¿Y qué me quiere decir con eso? Pero que tu iglesia todavía no lo acepta, o sea, que tiene una mentalidad tan chiquita que no acepta algo que se ha conquistado hace muchos años. Claro. Es como rechazar las computadoras, por ejemplo. Claro. ¿No? Así de tontería sería. No es tanto así como lo ve usted, digamos, ¿no? Porque si usted lo dice en esa palabra, obviamente va a estar mal, somos anticuados, digamos, ¿no? Pero nosotros nos vamos en el que si formamos una familia, que la... ¿Usted tiene familia? No, soy vengo de un hongo. ¿Tiene familia? Vengo de un hongo, no tengo familia, vengo de un hongo. ¿Tiene esposo? Vengo de un hongo, ya te he dicho, no vengo de una familia, vengo de un hongo. Vengo de un hongo. ¿No tiene familia? ¿No tiene hijos? Vengo de un hongo. ¿No tiene hijos? Vengo de un hongo. ¿Tiene hijos o no tiene hijos? Vengo de un hongo. ¿Pero tiene o no tiene hijos? No, pues, te estoy diciendo que vengo de un hongo, te lo estoy devolviendo tal cual. Ya, no tiene hijos. ¿Le hubiera gustado tener hijos? De ninguna manera. ¿Por qué? Bueno, porque no me gusta educar, no me gusta parir, no me interesa asumir esa... ¿Tú crees que todas las mujeres deben parir? No. ¿Tú crees que todas las personas deben formar una familia? No. Porque te estás en este momento riendo de mí. No estoy riendo. Qué cristiano, ¿no? Te estás riendo en este momento de mí. No estoy riendo de eso. Claro que estás haciendo eso. Pero sí, menos mal que no tenemos televisión, pero ojalá tuviéramos. Yeah. Tú te estás riendo de mí. ¿Tú crees que una mujer sí o sí debe tener hijos? No. Ese es mi punto de vista, no. Ya, estábamos con lo del divorcio. ¿Cuál es el problema con el divorcio? O sea, como le digo, a ver, para entender este punto, creo que usted, su mente o su imaginación va muy cerrada. Como usted nos dice a nosotros, somos muy cerrados, ¿ya? Yo creo que cada uno tiene sus creencias. Es que el divorcio no es una imposición a todos. Es la persona que quiere divorciarse se puede divorciar. Ya, escúcheme. No es una imposición para todos. Exacto, pero tampoco le estoy diciendo que imponemos eso, ¿no? Usted puede venir. Están imponiendo. Al no aceptar, están imponiendo. Escúcheme. Usted puede venir a la iglesia. Puede entrar. Si no le gusta algo, puede salirse. Nadie le impone quedarse. Nadie le impone. Usted tiene que dar el diezmo. Estamos tiene que hablando dar del divorcio. Ya. Estamos hablando del divorcio. Y estás diciendo que el divorcio no está aceptado. No, te estoy dando un ejemplo. De que si a ti, sí, con pero esa mentalidad. Estamos hablando del divorcio. Ya. Está bien. Entonces, ya, del divorcio. Estamos hablando ya, del divorcio. Simplemente para Dios, ya, para Dios te estoy hablando, no solamente para iglesia, para Dios la familia es importante. ¿Y tú qué sabes de Dios? Tú eres el portavoz, tú te has visto con Dios, tú te charlas con Dios. ¿Cómo puedes hablar en nombre de algo que no conoces? Porque leo la palabra de Dios. ¿Y si leo la palabra de Dios? ¿Y cuál es según tú la palabra de Dios? La Biblia. Es el primer... De nuevo te estás riendo de mí. ¿Quién te ha dicho que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Y por qué te lo has creído? Es el primer libro... ¿Tú crees que Dios diría absurdos tan grandes como que las mujeres hemos salido de una costilla? Sí. ¿Qué piensas de Bolsonaro? Última pregunta definitiva. Si estamos hablando del divorcio, te quiero explicar todo eso. Bueno, ya has dicho suficiente. La gente va a cambiar el dial porque eres muy aburrido. ¿Qué piensas de Bolsonaro? Nada, gracias por la entrevista, ¿ya? Que le vaya muy bien. Hermanos, estamos todos aquí reunidos para escuchar la palabra del Evangelio, que nos abrirá las puertas del camino de la verdad y nos conducirá hacia la perfección interior. Pero para llevar a cabo nuestros propósitos, todos sabemos que la colaboración es nuestro deber, que cualquier pequeña aportación es grande a los ojos de Dios. Todos sabemos que cada uno debe aportar lo que esté su alcance. Pero con la economía, hará posible que hagamos de nuestra comunidad un lugar respetable que viva en paz y en armonía con el resto del universo. eres hijo de Dios. Tu pasado ya no importa, te ha elegido el Señor. Te debes entregar, darnos tu corazón, olvidarte de tu vida y tu moral. Puedes fallar la prostitución solo por tu salvación. Deja en el recibidor tu carnet. ¡Sectas! ¡Sectas! ¡Subrectas! ¡Subrectas! Deseo 103.3. Para las mujeres trabajadoras y que solo tienen tiempo por la noche. Mujeres Creando te convoca al taller de autodefensa feminista en este horario especial. De 7 a 9 y media de la noche, los días 22, 24 y 26 de abril. El costo 50 bolivianos. Inscripciones en la avenida 20 de octubre entre JJ Pérez y Aspiazu. Informes al 725-29877. Mujer que se organiza, no plancha más camisas. Tú y yo tenemos una cita, una coincidencia, un lugar común para compartir arte, música, historia y pasiones. Desnudando los sentidos y los sentimientos. Desnudar. Los domingos a las 11 de la mañana y los sábados en reprise a las 7 de la tarde. En vivo. Desde la cabina del deseo. Deseo 103.3. Les había dicho al inicio de este radio documental que no estamos hablando de fe, porque el rato que hablamos de fe, cada quien que quiera en lo que quiera. Yo tengo fe no en el amor, sino en la rebeldía de las mujeres. Yo tengo fe en la gana de vivir de la gente, en la capacidad de alegrarse, en la capacidad de comunicarse. Bueno, cada quien. Y otro chiflado vendrá y dirá, bueno, yo tengo fe en las plantas. Y el otro dirá, o la otra dirá, yo tengo fe en mi madre. En fin, la fe es múltiple, las fees son plurales, y aquí el problema no es de fe. El problema es de poder. El problema es de pretenderse dueños de la verdad. El problema es de pretender meter a todo el país en una visión retrógrada y conservadora. Voy a compartir con ustedes algunos elementos de lo que es en este momento Eclesía, porque Eclesía está mostrando cierta vocación de hegemonía, podría haber hecho con cualquier otra de estas sectas o iglesias, y luego algunos aspectos también de la ley de disque libertad religiosa. Lo primero que vamos a escuchar es las palabras de Toto Salcedo cuando el año 2013 premiaban a Evo Morales. Queremos decirle, señor presidente, que nosotros creemos en una revolución desde adentro inicialmente, porque esa parte espiritual que conversábamos empieza en el interior del hombre, que nos revoluciona, y nos revolucionó hace 40 años, primero, para amar Bolivia. Quiero decirle que aquí voy a encontrar gente muy rara, porque no tiene un corazón en forma de corazón, su corazón tiene el mapa de Bolivia. Eso es lo que palpitamos, eso es lo que creemos. También, señor presidente, quiero expresarle que nosotros, no solo por mandato divino de la palabra, que nos manda honrar a nuestras autoridades, que nos manda orar por ellos, somos la fuerza, el ejército más poderoso de esta Bolivia, que todos los días, en cualquier rincón de la nación, hay alguien orando por usted, hay alguien orando por el gobierno, hay alguien orando por la asamblea. Eso es una bendición, señor presidente. Y lo hacemos con gusto, lo hacemos porque vemos una Bolivia que está transformándose y nuestro aporte es que queremos que los bolivianos sufran esa revolución interna para acoplarse a lo que está pasando en el exterior, que es decir, en toda nuestra nación. Hoy nos rodeamos de niños y de jóvenes que hemos aprendido a amar y darle valor. Yo quiero darle gracias porque con sus actitudes, con su discurso y su posición, ha devuelto algo que muchos que han estado por Harvard y por Yale no lo hicieron y que un hijo de Orinoco lo hizo, dignidad para nuestra nación. Y eso es lo que celebramos. Señor presidente, antes de entregarle este premio, quiero bendecir su vida en el nombre de nuestro presidente Jesús, que les dice que usted es un hombre puesto por él. Usted no fue producto de la casualidad. Usted no fue producto de algo. Dios en su corazón, en la eternidad, tenía ya un hombre, Evo Morales, para que sea el presidente de Bolivia en este tiempo. Quiero que sepa que eso es así y nosotros lo creemos. Y por eso hoy día lo honramos, hoy día le decimos siga adelante, hoy día le decimos que Dios le guarde su salud, que sea lleno de sabiduría, que sepa que este ejército invisible que solo busca el bienestar de Bolivia como usted, es una potencia detrás de todo lo que tiene visible, que sigue orando, que seguirá creyendo y seguirá hablando cosas buenas de la nación. Este día hemos estado orando en esta mañana en las prédicas que tenemos en las reuniones y quiero a nombre de muchos bolivianos y parte represento, pedirle perdón por la cantidad de palabras soeces, malas, difamadoras que se han hablado, porque la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña a honrar nuestra autoridad. Y por eso hemos dicho, cancelamos esas palabras y bendecimos a nuestro presidente y bendecimos a nuestra autoridad. Quiero entregarle y quiero invitar a los directivos del sistema cristiano, Gonzalo y Silvia, para que puedan pasar. Bueno, y ahora vamos a examinar algunos elementos de la página web de Eclesía. Se supone que esto es público. Primera cosa, utilizan el bilingüismo permanentemente, es decir, castellano-inglés. Es una iglesia profundamente conectada con capitales instalados en los Estados Unidos. Vamos a ver en la página de inicio qué cosa es lo que nos brinda Eclesía. Porque es interesante esto, ¿no? Página de inicio, nosotros, Eclesía, modelo de Jesús, blog Pastor Toto. Vamos a ver el tema de la historia. Si picas la historia, ¿qué es lo que te dice? Eclesía en la historia. Muchos años han transcurrido desde el inicio del avivamiento en 1972. Hablar de eclesía es hablar del amor inagotable de Dios por la humanidad. Esta iglesia que se fundó en las calles de Bolivia, junto cuando Julio César Ruibal, hace más de 70 años, recibió la misión de Dios para evangelizar Bolivia. Ruibal se convirtió en una campaña con la conocida evangelista Catherine Kuhlman, luego recibió el llamado para regresar a predicar a su país natal. Julio César Ruibal fue traído por la dictadura de Banzer y se le armó, como describo en mi acera de enfrente, yo fui testigo de ese hecho, se le armó un gran escenario de cura de milagros. Entonces desfilaban cojos, desfilaban ciegos y se contrató mucha gente para que haga el show de los milagros para Ruibal. Fue un show de la dictadura de Banzer. Ahí nace Eclesía. Seguimos examinando la página web de Eclesía. Y esto no lo digo yo, lo dicen ellos. Estoy leyendo su página web. ¿Cuál es el proceso de reclutamiento que hace Eclesía? Se llama Río de Dios. Estoy con la página web. Al primer paso le llaman ganar, que es la conversión, es el primer paso del Río de Dios. O sea, se dedican a predicar. Cualquier miembro de Eclesía es un predicador. El segundo paso se llama consolidar, que es velar por los nuevos convertidos para su permanencia. Es decir, que si alguna vez vas a la iglesia y eres una cara nueva, no te dejarán de perseguir hasta consolidar tu fidelidad. Discipular, formar a los nuevos convertidos como obreros. Enviarles para abrir una nueva célula. Esta es la logística de despliegue de Eclesía y está en su propia página web, ¿no? Entonces, ¿dónde está la libertad? Te acosan hasta, o sea, y si una persona de tu familia va a parar a Eclesía, esa persona no va a parar hasta convencer a toda la familia o hostigar a toda la familia. Ese es el proceso de masificación de Eclesía. En ese sentido es bastante peligrosa, porque la famosa libertad no se respeta. En la página del directivo de Eclesía aparecen no más de 20 personas para un patrimonio que es seguro que está en más de los 10 millones de dólares. Toto Salcedo y Silvia Camacho, que es su esposa, es ya una organización prácticamente familiar, aparecen como los ancianos. Fernando Camacho, José Luis Los Santos, Mónica de los Santos, y luego aparecen los pastores Pablo Farías, Bocena de Farías, Mario Borges, Fernando Ilinuri, Jaime Escobar, Rosa María Escobar, José Antonio Ticona, Hernán Plata, Emma La Plata, Franz Gisbert, Obdula de Gisbert, Julieta Montaño, Freddy Lipa. Y nuestros diáconos, que aparecen dos, Nancy de Camacho y Arnaldo Rojas. Ese es el núcleo de dirección de una masa grande de gente que no sabemos exactamente a cuánto asciende, pero de una masa mucho más grande de millones de dólares y el deseo que ellos manifiestan, porque esa es una de las cosas que siempre repiten, vamos por Bolivia, vamos por Bolivia. Lo que estos quieren es el Estado boliviano. Bueno, y les decía, Eclesía tiene el lema Bolivia, vamos por ti. La idea es penetrar el Estado boliviano. En su página web declaran ser 20.000 congregados o 20.000 integrantes y lo que quieren es convertirse en 50.000. Dice así, estamos agradecidos por redescubrir y renovar nuestra perspectiva correcta del Dios Padre que tenemos. O sea que los demás son los incorrectos. El tamaño de nuestro agradecimiento que ha salido de nuestro ser y debemos evitar que se desvanezca y que nunca más volvamos a vivir en niveles más bajos, sino en aquellos a los que Dios nos llevó de la mano el 2016. Por lo tanto, nuestra mirada es de plena convicción que seremos testigos y protagonistas de maravillosas promesas de Dios para esta casa desde sus inicios. Jesús es Señor real de esta casa y el Espíritu no sé cuántos. Nuestra casa tiene historia y la seguimos escribiendo. Este año estaremos construyendo 50,000 sueños. La idea es, ellos están, según ellos, en 20,000 personas y quieren convertirse en 50,000 personas. Tienen canal de televisión, tienen estaciones de radio. Esto estaba sucediendo hoy en Bolivia y quieren convertirse en un factor político. Para convertirse en un factor político, satanizar al otro, predicar el odio, predicar que ellos están en lo correcto y los demás y las demás están en lo incorrecto y están equivocados, es su método. Venderte certezas que en el fondo están vacías. Tenéis buena intención, queréis salvar mi alma. Sabemos que queréis dinero, así que calma. Tenéis buena intención, queréis que siga el juego, siglo tras siglo, vendiéndonos el cielo. Otra vez, otra vez. Os aguante. Advertí que el diablo está dentro de cardenales, obispos y reyes que quieren que cumplan las leyes que asustan al pueblo. Yo soñaba que el demonio dormía a mi lado y el insomnio me llevó al pecado y a comerme y beberme la vida porque es un regalo. Tenéis buena intención, queréis salvar mi alma. Sabemos que queréis dinero, así que calma. Tenéis buena intención, queréis que siga el juego. Siglo tras siglo, vendiéndonos el cielo. Otra vez, otra vez. Llueve en Semana Santa y no, no, no nos venderán esos castillos en el aire. No, no nos venderán que bebamos su sangre. No, no, no, no, ya no quedan santos ni Dios. No nos venderán esos castillos en el aire. No, no nos venderán que bebamos su sangre. No, no, no, no. Ya no quedan santos, ni Dios, ni Dios. Ni Dios que os aguante. No nos venderán. No nos venderán. No, no, no, no. Ya no quedan santos, ni Dios. Teseo 103.3. Soy Norma Merlo y les estoy llamando porque vamos a empezar de nuevo los cuentos. ¿Se acuerdan que en la tarde teníamos cuentos en Radio Deseo? Con niños más o menos de 8 hasta 12. Lo que ustedes quieran. Si ustedes vienen con un libro y quieren leer el libro, pues lean el cuento del libro. Y si la saben de memoria, mejor. La experiencia de contar tus cuentos o leer tus cuentos por radio puede ser súper, súper importante para ti, tu hijo o tu hija. Para inscribirte en el programa de Norma Merlo, llama al 241-3764. Es una vez a la semana, todos los lunes a las 6 de la tarde, pero tienes que inscribirte previamente. Así que los espero, no se olviden. Chao, chao. Sheretada, sheretada, donde vive. Les cuento que después de dar la vuelta por todo el mundo, vengo a tomar mi té a la Virgen de los Deseos, donde me sirven este té tan rico, este café. Luego además tienes pascualina, tienes torta tres leches y eres dulcera, y tienes un montón de variedades de postres y de un montón de variedades de pastas que yo les propongo que vengan a disfrutar aquí con su amiga, con su amigo. Tienen un mezanine donde pueden estar en la intimidad, tienen también su zona así como más discreta para hablar de cosas importantes, y también su música, que es variada y muy muy muy creativa. Tenemos la radio 103.3 de fondo y este marco incomparable donde pueden ustedes disfrutar de la Virgen de los Deseos y de todo lo que les ofrecemos para tomar. La Virgen de los Deseos no es una empresa privada, es una cooperativa. 20 de octubre, 2060, entre Aspiazu y JJ Pérez. Somos un hermoso quilombero feminista. Deseo 103.3. Bueno, y a medida que voy avanzando en esta radio documental, creo que ya le he encontrado el nombre. Esta radio documental podría llamarse Hágase en mí mi voluntad. Esta no es una radio documental que trata sobre la fe. Esta radio documental trata sobre el poder, sobre la manipulación, sobre la satanización. Es prácticamente imposible que hoy Toto Salcedo o su esposa vengan a Radio Deseo a una barricada. No olvido que Toto Salcedo vino hace muchos años a una barricada, pero bueno, eso fue hace muchos años. Ellos están en el deseo claro de penetración del Estado. Por eso, para el final, les propongo, lo lanzo esto como una alerta, y les propongo leer con un poco de suspicacia, con un poco de astucia, con un poco de sospecha, algunos elementos de la Ley de Libertad Religiosa. En la exposición de motivos que hace el Estado boliviano, el gobierno, para la aprobación de esta ley, hay un párrafo en el que dice lo siguiente, estoy leyendo textual. En esta línea, dice, toda actividad religiosa y espiritual de las bolivianas y bolivianos y sus organizaciones religiosas y de creencias espirituales se constituye en fuerza viva del proceso de cambio en el horizonte del vivir bien y del pluralismo espiritual y religioso, de acuerdo a sus cosmovisiones, encontrándose sujetas a múltiples procesos en los que intervienen las personas, familias, comunidades religiosas o espirituales. ¿Qué es lo que nos está diciendo en este párrafo? Porque la redacción es bastante deficiente y parece no querer decir nada. Está involucrando los conceptos de vivir bien y de proceso de cambio y de pluralidad religiosa en el deseo que tiene el movimiento al socialismo del pacto político por el control del Estado con las sectas, con la Iglesia Católica, y desde el punto de vista de un concepto tan ambiguo, tan ambivalente y tan manoseable como es el concepto del vivir bien. En estas consideraciones, en estas consideraciones debería haber entrado todo lo que ha sido el proceso de los años 70 con Banzer de la introducción en la sociedad boliviana de fenómenos como los testigos de Jehová, de fenómenos como los mormones, de fenómenos de intromisión imperialista a través de las sectas cristianas, que han sido el soporte de la dictadura bancerista. Pero no, este gobierno no quiere esa memoria porque esa memoria le incomoda. Hoy, gracias a esas bases sentadas por la dictadura de Banzer, hoy las sectas cristianas parece que fueran un factor de poder. Bueno, y seguimos examinando, explorando la Ley de Libertad Religiosa, y yo estoy sujetándome a la lectura textual de la ley para que, bueno, cualquier comentario siempre sea de acuerdo a lo que está escrito, a lo que ha firmado el gobierno con todas estas entidades. Por ejemplo, en el artículo 13, enseñanza religiosa y de creencias espirituales, el inciso 2 dice, se respeta el derecho de las madres, padres, tutores y guardadores a educar a las niñas, niños y adolescentes conforme a sus convicciones religiosas o espirituales. Asimismo, elegir en materia religiosa y espiritual la educación que les convenga de acuerdo a su cosmovisión sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos del Código Niño, Niña, Adolescente. Ahí es muy cuestionable, porque un adolescente, por ejemplo, o una adolescente puede discrepar de la visión espiritual de su padre y de su madre, y la ley le quita ese derecho. O es posible que una madre y un padre decidan inscribir a su hijo o a su hija en un colegio que pueda ser católico o que pueda ser evangélico, no por la fe que ese colegio profesa, sino por la cercanía geográfica, por cuestión económica o por cuestión de calidad académica. Y entonces esa guagua va a terminar siendo obligada a profesar la fe de esa institución. Esto es meter de nuevo la patita dentro del tema de la educación de los niños y las niñas, que debería ser una y jóvenes, por supuesto, que es una tuición del Estado boliviano. Es una tuición del Estado boliviano. Si el Estado boliviano decide, por ejemplo, que todos los niños y las niñas y los jóvenes y las jóvenes reciban educación sexual, y los cristianos o las sectas cristianas van a discrepar de ese derecho, esta ley les da derecho de discrepar de una norma educativa para jóvenes en el sistema de educación. Bastante grave, bastante grave. Seguimos con esto, por ejemplo, a prestar, estamos hablando de los derechos de las organizaciones religiosas, a prestar asistencia religiosa o de creencias espirituales en los centros penitenciarios, hospitales, asilos, orfanatos y otras instituciones similares previo cumplimiento de la normativa específica vigente. Estamos hablando de que estos quieren meterse en los colegios, además de meterse en los hospitales y en todo tipo de espacios. En cuanto a las obligaciones de las instituciones, el inciso D dice lo siguiente: respetar las expresiones culturales, saberes, conocimientos y rituales sagrados que sean difundidos por las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, así como las expresiones religiosas, principios, doctrina y cosmovisión de las organizaciones religiosas. Pero ¿qué es lo que sucede? Han puesto el grito al cielo porque no quieren ser colocados en el mismo nivel, supuestamente que es un nivel bajo, de los amautas y atiris y demás. Pero públicamente predican contra todos los ritos amáuticos. Así que ¿de qué respeto están hablando? La intención real de las sectas cristianas es extirpar el amautismo y todas las tradiciones ancestrales de los pueblos indígenas, que es ya la lógica de colonización y de colonialismo que operó la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tenía otra estrategia: cooptarlos. La estrategia de las sectas es declararlos herejes y de disgusto del Señor, como le llaman, declararlos idólatras. Eso no es respetar el amautismo, aunque esté puesto este artículo aquí. Y además, ¿cuál es la convivencia de respeto que va a haber cuando las sectas cristianas tienen derecho de recibir donaciones, tienen derecho de administrar diezmos, tienen derecho de administrar ingentes cantidades de dinero, cuando estamos hablando de millones de dólares, para precisamente extirpar el amautismo? Esa es una cosa que esta ley no entra, no quiere entrar, porque no le conviene. Vayamos a la definición. ¿Cómo define la ley la organización religiosa? Leyendo textual, es el conjunto de personas naturales y o jurídicas y sus filiales que la conforman, nacionales o extranjeras, que se constituyen para profesar, enseñar, difundir y o practicar su religión o culto sin fines de lucro, reconocidas, nominadas, conforme a su autodeterminación, doctrina, estructura organizativa y la identidad que asuman. Es decir, que su carácter internacional o transnacional no es un óbice para limitar su práctica o limitar su reconocimiento dentro del Estado. B. Organización de creencia espiritual. Es el conjunto de personas naturales, nacionales o extranjeras y comunidades espirituales que se constituyen como personas jurídicas con la finalidad de profesar, enseñar y o difundir, practicar su espiritualidad y culto conforme a sus creencias y cosmovisiones sin fines de lucro de acuerdo a la identidad que asuman. Ente de coordinación, servidores religiosos, servidores espirituales, trabajadores administrativos y obra social. Son las actividades realizadas por las organizaciones religiosas o de creencias espirituales destinadas al servicio de la sociedad boliviana en su conjunto o a grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad, de carácter lícito y no lucrativo. ¿Quiénes son, según estos, los servidores religiosos? Son los pastores, ministros, líderes, sacerdotes y otros denominativos propios de cada religión o culto, elegidos, designados, nominados y acreditados según los estatutos en aplicación de normas y procedimientos propios. ¿Quiénes son los servidores espirituales? Son los guías espirituales, amautas, yatiris y otros denominativos propios de cada creencia espiritual o culto, elegidos, designados, nominados y acreditados según sus estatutos en aplicación de normas y procedimientos propios o reconocidos como tales. Quiere decir que son completamente libres de designar a quien se les ocurra y bajo el parámetro que se les ocurra a sus representantes. Miren, cuando yo digo que esta ley puede ser el principio de una larga pita, vayamos al artículo 5, porque estoy haciendo esta radio documental con la ley de libertad religiosa en la mano. Por ejemplo, en el artículo 5, dedicado a los principios, el inciso D dice: cooperación, relación armónica entre el Estado y las organizaciones religiosas y de creencias espirituales a través de la suscripción voluntaria de convenios destinados a la realización de obra social. Es decir, que la ley de libertad religiosa es el principio de una larga pita. A partir de esta ley, estos pueden entrar a quererse comer la educación o cualquier otro tipo de reglamentación ulterior. No ha sido fácil realizar esta radio documental, prácticamente entrar a un lugar de estos de culto es imposible. Cuando yo fui a la iglesia Desafío, de solamente verme acercar, cerraron las puertas. Eclesía funciona con guardias de seguridad afuera, que te prácticamente, un personaje como yo, le impiden el paso, bájese de las gradas, como si ensuciaras sus gradas. Y bueno, la fiscalización de los diezmos, el cobro de impuestos sobre los diezmos, es algo que esta gente está cuidando y frenando mucho, porque hay millones de dólares de por medio. Pero la vocación clara y directa, el único problema de esta gente no es el pago de impuestos o la fiscalización de los famosos diezmos que ya hemos visto que pueden llegar a ser usureros, sino la penetración y el control del Estado. El objetivo de las iglesias o sectas evangélicas es la penetración de la vida política, de los sujetos sociales y del control del Estado. A eso es a lo que están apuntando. Por eso este no es un programa que ha tratado sobre la fe. La fe es plural, la fe es libre, la fe es un acto personal e íntimo, y lo digo como atea. Yo tengo fe en la rebeldía de las mujeres. Yo tengo fe en mí misma. Yo tengo fe en la alegría de vivir que llevo dentro. Y creo que cualquiera puede creer en lo que se le ocurra. Si hay alguien que ve brotar de una flor luces lilas, pues bienvenida a esa persona. Es lo que ve, es lo que siente. Y bueno, no hay ningún problema sobre eso. Hoy la Biblia se ha convertido, o siempre fue, el gran texto estructural del patriarcado, pero se ha convertido en un instrumento para quererte imponer una supuesta y única verdad. La alianza con el gobierno del MAS para las próximas elecciones, que se llama y está firmada como una ley supuesta de libertad religiosa, es muy grave. En Bolivia está en acto una extirpación de idolatrías, o llamada extirpación de idolatrías, que va a ser cruel, que va a ir contra las mujeres y nuestras libertades, que va a ir contra la mariconada y nuestras libertades, y que va a ir contra los jóvenes y las jóvenes, planteando una visión retrógrada de la vida social. ¿Cuál es nuestra garantía de evadir esto? Hágase en mí mi voluntad. Nuestra posibilidad es nuestra rebeldía y nuestra libertad. Muchísimas gracias por haber estado del otro lado. Hay tanta estupidez que nos fastidia, hay tanta estupidez que nos revienta, hay tanto desaliento espiritual que cualquier espejismo te reinventa. O eso crees, hay tantos falsos profetas en la tele, pero un par de palabras podrían cambiar tu vida. Tantas palabras formando una mentira, tantas mentiras deteniéndome la vida, tantos pederastas benditos por el Papa, tanta burocracia, tanta policía, tanta drogadura circulando por la calle, tanto genocida disfrutando de la vida, tanta demagogia apelando a mi conciencia, tantos defraudados a costillas de la fe. Dios es un pretexto para la mercadotecnia, una cosa es el negocio y otra cosa es el creer. Igual como administran predios exclusivos, bienes productivos y cuentas en el banco. La tendencia afirma que un alma con miedo al purgatorio y deseosa de salvarse, a la larga se convierte en un cheque al portador. Y es que hay tanta estupidez que nos fastidia, hay tanta estupidez que nos revienta, hay tanto desaliento espiritual que cualquier espejismo te reinventa. Apelando a mi conciencia, tantos defraudados a costillas de la fe. Dios es un pretexto para la mercadotecnia, una cosa es el negocio y otra cosa es el creer.